года жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода пред милый гость с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю: ты льданту диктовала страницы ада, отвечает я. Bueno, va a hacer falta seguramente una traducción. Hay una musicalidad inevitable en cuando escuchás a alguien hablar en ruso. Se nota y se siente enseguida que es ruso. Y ahora le vamos a preguntar a Sol Riscosa de qué fue que iban estos segundos en los que escuchamos a una misteriosa voz que nos introdujo en toda esta humedad poética que siempre nos propone Estado de Poesía. Bienvenida, Sol. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes nubladas. ¿Cómo les va? Muy lindo, muy lindo. Sí, con la nube que pasa, el sol que se asoma. Estamos preparados, pero mira, para todo, ¿eh? Para todo y a no ser que sea que va a caer un meteorito. Para eso creo que no está preparado nadie, pero para todo, sobre todo porque viernes nuevamente vuelve a la carga Estado de Poesía en la siesta que no fue como corresponde, Sol. Así es. Un meteorito. Está bueno esa imagen poética para describir a la poeta de hoy. Una meteorito. Ana Akhmatova es la poeta que escucharon, poeta rusa que viene en cadenita detrás de Juana Viñosi, que es la poeta que compartimos la semana pasada. No fue la semana pasada, fue unos viernes atrás. Pero bueno, era una de las musas inspiradoras de Juana Viñosi, esta poeta rusa que estaban escuchando, y eso que escucharon es un poema que se llama La Musa, que si quieren se los leo. Dale, porque dice, fundamental esto de... Ahora sí lo vamos a escuchar en castellano. Le digo fundamental a la audiencia que te presten atención ahora, Sol. La Musa. Cuando en la noche oscura espero su llegada, se me antoja que todo pende de un hilo. ¿Qué valen los honores, la libertad, incluso cuando ella acude presta y toca el caramillo? Mirá, ahí viene. Ella se echa a un lado del velo y se me queda mirando, larga y fijamente. Yo digo, ¿has sido tú la que le dictó a Dante las páginas sobre el infierno? Y ella responde, yo soy aquella. Esa es la poesía detrás de esa rusa que escucharon recitar ese poema. Ana Akhmatova vivió allá por el otro siglo, nació en Odessa, en Rusia, en 1889. Estoy tratando de recuperar su fecha de muerte, pero no la tengo acá cerca, pero fue hace unos 15 o 20 años. Y en la que tengo en la mano es una edición preciosa de la editorial Chantén, de la mano de Natalia Lisinova y su traducción y su militancia de la búsqueda de las rusas, porque ella también tiene ahí algún gen. Y en esta antología que se llama Detrás de mí marchan millones, hay unos cuantos de los poemas, de los tantos y tantos poemas editados por Ana Akhmatova, y son los que vamos a compartir hoy. Muy bien. Del 24, la musa. No sé si lo tiraste y no lo escuché. 1924. No lo había tirado. Impresionante. Digo, bueno, perdón, estoy con esto hoy. Digo por lo vigente que viento, parece. Tenés el viento en la garganta. Sí. Che, pero sobre todo, viste, como aparece como una cosa muy clásica, pero muy vigente, muy vívida ahí, te da como un frío en la espalda, viste, escuchar sí, de la hecho, musa. Fue una poeta bastante transgresora, en más que nada en su ser más político. Ella permaneció, digamos, en Rusia durante las revoluciones, durante las guerras mundiales. Quizás gozando de algún privilegio, no fue apresada, pero los privilegios del patriarcado, ¿no? Eran apresados los hombres, su hijo fue apresado, y perseguido sus maridos, el primero de sus maridos fue muerto, y ella gozaba de cierto privilegio de no ser tomada, y desde la poesía embatía, ¿no? De todos modos fue perseguida, ¿no? El tipo de exilio que sufrió fue el de la persecución, y desde ahí gatillaba fuerte en nombre de todas las mujeres rusas. Hay otra poeta, Marina, el apellido de ese me va a costar, Svivleva, lo voy a pronunciar, estoy pronunciando muy mal, otra de las grandes poetas rusas, que hablaba de ella como la Ana de todas las rusas, o sea que también su voz de alguna manera fue vocera de muchas otras mujeres rusas, quizás no poetas también, que vivían esta realidad de esperar a sus esposos, a sus hijos, a ver cuál iba a ser el destino que iban a tener, ¿no? En medio de esa Rusia. Así que su poesía está cargada de algo de eso, de la valentía de hablar de lo cotidiano en la poesía. Ella perteneció a un movimiento que se llama el acneísmo, que estudiándola a Ana llegó a mí, no conocía de este movimiento, acneísmo, que fue posterior al simbolismo y buscaba un poco eso, ¿no? Como dejar de hablar de metáforas y del más allá, como decían los acneístas, y traer, hacerse cargo de lo que estaba más acá, ¿no? De las bombas que les caían alrededor. Y de eso habla la poesía. Otros dicen como que hace del sufrimiento y de esa contingencia, de esa coyuntura, una especie de espectáculo para ponerlo en relieve, ¿no? Para que se sienta. Para sentirlo, tal cual. Para que se sienta una realidad, imagínate, audiencia, una realidad verdaderamente aplastante. Es muy difícil imaginarse un mundo convulsionado por guerras internacionales y guerras internas, como le pasó a Rusia, sobre todo cuando empieza la Revolución Rusa y hay tantos, genocidios, dando vuelta, buscando tu cabeza sobre todo. Hablamos de una poeta que es una de las grandes representantes de la Edad de Plata de la literatura rusa. Te faltaba la fecha de fallecimiento de Ana Akhmatova, es data del 5 de marzo de 1966, murió ahí en Rusia. Bueno, una grosa, sin lugar a dudas. Sol, te libero para que nos compartas algo más, porque ya intervine demasiado. Y quiero más de esta Ana que nos trajiste hoy. Les voy a compartir unos poemas de Requiem, que es un libro que ella retomó en el año 34, según lo que cuenta Natalia Litvinova acá en el prólogo de este libro, que está hermoso, esta antología. Que retomó después de un encuentro azaroso con una persona cualquiera en la calle, que le preguntó, que la reconoció en la calle y le preguntó: Ana, ¿qué podemos hacer con todo esto que está pasando, ¿no? Como casi así desesperanzadamente, ¿qué se puede hacer con esto que pasa? Y ante la pregunta de esa mujer, que ella describe como una mujer de labios azules, que la sorprendió y la movilizó, hubo algo que la hizo volver al padecimiento de la gente alrededor, y retoma esta escritura de este poemario que se llama Requiem, y en el cual también aparecen algunos poemas en torno al encarcelamiento de su hijo, y les voy a compartir poemas de ahí. Requiem. No. No estaba bajo el cielo extraño ni amparada por alas extrañas. Estuve junto con mi pueblo, ahí donde mi pueblo, por desgracia, estaba. En los terribles años de Sheshov estuve parada en la fila durante 17 meses frente a las cárceles de Leningrado. Una vez alguien me reconoció, la mujer de labios azules que estaba detrás y que seguramente nunca había oído mi nombre, recobrándose del entumecimiento tan común para todas nosotras, me susurró al oído. Allí hablábamos todas en voz baja. ¿Y esto? ¿Usted puede describirlo? Y yo contesté: puedo. Entonces algo, como una sonrisa, rozó aquello que alguna vez había sido su rostro. Alguna vez había sido su rostro. Bueno, lo dicho. Una. ¿No? Esos son los dos primeros poemas de Requiem y les voy a leer uno más, que se llama Dedicatoria. Un dolor semejante podría mover montañas y detener la corriente de un gran río, pero no puede quebrar los cerrojos, las celdas de los convictos y la melancolía mortal. Para algunos sopla el viento fresco, para otros la luz del sol se desvanece en el ocaso. Para nosotras, compañeras en la desdicha, solo escuchamos el chirriar de las llaves y las pisadas de las botas de los guardias. Como si nos levantáramos para la primera misa, cruzábamos la ciudad salvaje, nos encontrábamos ahí, casi muertas, el sol estaba debajo, el nevá abrumoso y la esperanza cantaba siempre a lo lejos, la sentencia. Y de inmediato brotaron las lágrimas y una mujer se separó del grupo como si le hubieran arrancado y arrojado al suelo el corazón. Pero ella iba tambaleándose, sola. ¿Dónde estarán ahora mis amigas involuntarias de aquellos 2 años de infierno? ¿Qué espectros adivinarán ahora en la ventisca siberiana? ¿Qué presagios en el círculo de la luna? De ellas me despido. No, no soy yo. Es otra la que sufre. Yo no podría soportarlo. Que un velo negro cubra todo lo ocurrido y que se lleven los faroles. Noche. Ana Akhmatova, Requiem, en Detrás de mí marchan millones. Qué fuerte, qué pesado, ¿eh? Qué material que trajiste, Solcita, hoy. La verdad es que, como solemos decir y le insistimos a veces a la audiencia, tírense de cabeza a la literatura, tírense a la poesía. Ya sé que por ahí... Dice, la poesía, pero yo no la poesía, no leí nunca. Bueno, ponete un ratito, vas a ver que enseguida hay una gran devolución. Esto que nos comparte hoy Sol Riscosa en el estado de poesía de la siesta que nos fue, es fundamental para que también nos pongamos el cuero de otras personas que vivieron en este planeta y fueron testigas de grandes injusticias, de momentos de grandes transformaciones, no solo en el país en el que habitaban, en el que vivían, sino de toda la humanidad. Y es por eso que ahí vuelve a tenerse, cobra sentido, ¿no? La poesía, sí. Sol, una vez más aparece ahí, flota por sí sola la poesía. Y ahora, con esta Ana Akhmatova que nos trae Sol, la tocamos y percibimos toda su humanidad. Che, bueno, nada, recordarles que Estado de Poesía es una librería virtual. Sí, vos podés ir virtualmente, recorrer, averiguar, buscala en las redes sociales y ahí elegís algo, un material con el que vas a quedar muy bien con esa persona a la que querés impresionar, ¿eh? Y no solo va a ser de piquito, va a ser con un presente muy bonito, leíble, de todos estos materiales que selecciona, guarda y prepara Sol Riscosa. Sol, no sé si te quedaba algo más. Me queda ahí un epílogo final. Un puchito. Para compartirles un puchito final de Ana. Pero antes de eso, por supuesto, reiterar que las puertas de Estado de Poesía están abiertas para venir a explorar, a sorprenderse, a encontrar. Está Ana y hay otras rusas y poetas de por aquí y de por allá que creo que buscan lo mismo, ¿no? Encontrar ahí en el poema un catalizador. El otro día leía sobre la cercanía entre la fotografía y el poema. Los poemas son eso también, ¿no? Como una captura de algo que merece ser visto o dicho. Así que eso, vengan a buscar su espejo. Y hablando de espejos, y también de esto que hace Ana y que la poesía hace en general, agarrar lo más oscuro y encontrarle, y de tanto frotarlo, sacarle brillo, ¿no? Encontrar detrás de esa oscuridad la luz. Y en este poema, y con este le saludo hasta la semana que viene, Ana se pinta un poco más de cuerpo entero. Otra de las poetas decía que se consagró poeta cuando escribió soy una mala madre, cuando se animó a escribir soy una mala madre, sin temor a lo que eso significara, ¿no? Y en este otro poema hace algo parecido. Dice: algo está mal conmigo, otra vez. Mi corazón late con fuerza. Es hora de mostrarle mi sangre al sol, al viejo sanador del mundo. Así que ahí les dejamos. Hay que salir a mostrarle la sangre al sol, a ver si se transforma. Qué bueno. Gracias por el espacio siempre y nos vemos la semana que viene. Gracias por la poesía, Sol. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Abrazos. Pusimos otro ladrillito en la comunicación comunitaria que tratamos de construir todos los días con Estado de Poesía. En la mejor siesta que hay en el mundo, en la siesta que no se duerme, que es esta, es la siesta que no fue.